que si me querías tanto, hoy te has propuesto hacerme sufrir. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal para perderte? Si malo es haberte yo querido, entonces amor es mala palabra. Pues no comprendo por qué tú has buscado el final así. Thank you.